Bandas ambidiestro, Arjen Robben. Mi vida pasa rápido y puta aún soy joven. Mi dinero rápido, puta Arjen Robben. Mi mano es un látigo y si duele te joven. ¿Lo quieres otra vez? Puta, y lo sé yo. Y el dinero tiene un dueño y ese dueño es Miguel. NBA, NBA, NBA, NBA. Gucci para mis hermanos, puta, esto es ANB. Si no hay pasta, estafamos, puta, y si no también. Gucci para mis hermanos, esto es ANB. Muevo el dinero con estilo y ellas lo saben. Tú quién coño eres, primo, y tú qué coño saben. Yo no tengo fans, yo tengo guarras. Llámame Arjen, tatizados bandas. Pero mi equipo por encima de esas guarras. Y si tú no entiendes eso es que no eres de mi ganga. Yo sé todo lo que pasa, controlo la situación. Las putas se ríen de ti, primo. What the fuck, yo me río de las Tatianas, bebo y pierdo el control. Luego me siento solo, pero no love, no me entiendes, puto. Nadie llenó mi cuerpo de alcohol, ya ni siquiera bajo y subo, me quedo en el cielo. Soy un diosito en el velo, lo soy un diosito en el velo, lo. ANB, te voy, suscríbete, joder, puta.